Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Y qué te decía, compadre? Voy a